escondido detrás de una ortiga estaba Bartolo, el perro de Nina. De pronto escondido detrás de una ortiga estaba Bartolo, el perro de Nina. Lo miró y se dijo: qué rica comida, y de un salto enorme ya le estaba encima. Como pica y pica la pulga Melpina, el pobre Bartolo al suelo se tira. Revolcones varios, patas para